Macarena, tu cuerpo para darle alegría que se buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo para darle alegría que se buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Take your home with him.